De acuerdo, repasémoslo por última vez. ¿Otra vez? Bueno, no te quejes. No es como si tuvieras un historial impecable con estas cosas. ¿Qué tiene que ver? ¿Te acuerdas de aquella vez en la que dejaste tu nave atascada intentando aparcar en la estación espacial de la universidad? Eso no cuenta. Estaba aprendiendo a pilotar. ¿O de cuando enviaste por error un mensaje sin encriptar a una civilización menor y descubrieron que había vida en otros planetas antes de tiempo? Sí, el Consejo de Sabios casi me manda al exilio. Odio aquella vez que metiste un... Bueno, vamos a regodearnos en mis errores del pasado todo el día. Dame un respiro. Entonces, repasemos la lista. Está bien. Primero, debes llegar al sistema... Sol es la estrella principal y la que rige sus ciclos vitales. El sistema está formado por... 8 planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y mi destino, la Tierra. Número de planeta... 30495. ¿No te parece increíble que hayamos monitoreado más de 30.000 civilizaciones en toda la galaxia? Aunque bueno, gracias a eso los puestos de investigación se han vuelto tan comunes que incluso permiten a individuos como tú trabajar en ellos. ¿Algún problema? No, ninguno. Los terráneos tienen suerte de tenerte como su investigador. Puede que nos descubran antes de tiempo. Bueno, ¿seguimos con el repaso o qué? Sí, claro. ¿Qué harás cuando llegues al punto de destino? Debo calibrar los instrumentos de reconocimiento hacia la capa externa de su atmósfera... Exosfera. Exosfera, eso. Para anclarme a uno de sus satélites de comunicaciones. Un satélite exosférico, exactamente. Y a disfrutar del espectáculo. Podrías tomártelo un poco más en serio. Que sean una civilización atrasada no quita que debas respetarlos. Lo sé, lo sé. Bien, creo que eso es todo. Recuerda reportarte cada ciclo. Sí. ¿Llevas todo lo necesario? Sí, hice una lista. ¿Tienes combustible? ¿Has realizado los escaneos previos de viaje? ¿Hay algo que necesites? Sí, sí, no. Todo está en orden. Buen viaje, amigo mío. Buena estancia, hermano. Nuestros progenitores estarían orgullosos de ti. Gracias, hermano. Debo irme. Sí. Recuerda que es imperativo que no tengas contacto con ningún humano o la idea. Vaya. Pues sí que tenía prisa. Bueno, ¿qué probabilidades hay de que se encuentre con un humano en el espacio?